Yo me voy de aquí un par de semanas como vacaciones. Yo me voy a Islandia. Solo sé llegar y que está muy lejos y hace mucho frío. Yo me voy a Islandia. Quiero recorrer y estar en persona en las tierras lejanas del abismo avión. Quiero conocer algunos glaciares y algunos volcanes y al abismo avión. Y si va a llover, si hace mucho frío, llevo en mi mochila mi gorro chilote. Yo me voy de aquí y me voy contento un par de semanas. Yo me voy a Islandia. Quiero recorrer y estar en persona en las tierras lejanas del abismo avión. Quiero conocer algunos glaciares y algunos volcanes y al abismo avión. Quiero recorrer y estar en persona en las tierras lejanas del abismo avión. Quiero conocer algunos glaciares y algunos volcanes y al abismo avión. Calor. No fuimos.